vuela, vuela, pajarito, mensajero del amor, como si fueran dos ramas su corazón, mi corazón. Una tarde un pajarito se llegó hasta mi balcón y dijo que tu alegría era cosa solo mía y que era mío tu amor. Bon, bon. Mi amor estaba llorando y al preguntarle por qué me dijo que el pajarito le había dicho al oído que yo ya no la quería y que tenía otro amor. Bon, bon. Pajarito mentiroso, pajarito juguetón, bien sabes que la razón de que yo quiera por la vida, que solo por su alegría yo canto con este son. Bon, bon. Mañana cuando amanezca iré a rezarle al Señor, pongo a agradecerle el favor de que nos haya juntado y que nos haya mirado con su ternura y su amor. ¿Dónde estará aquel candor con que cantaba mi pueblo? ¿Dónde su risa, sus sueños, su alegría y su pasión? Ven a mis brazos, amor, quiero llorar en tu pelo. Vuela, vuela, pajarito, mensajero del amor, como si fueran dos ramas su corazón, mi corazón.